pregunta, podrían ser míos si no puedo estar contigo. Y ni tu pánico, América, los presidentes andamos, comemos nuestras cabezas. Que puedes creer en tu futuro. Cada día retrocede más. Si no es así, mojamos nuestros dedos. Oh,